Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto... Perdóneme usted, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2739. Arrancamos el programa escuchando la canción Clint Eastwood de Gorillaz, esta banda que verdaderamente, ¿cómo le fue a poner Clint Eastwood a su canción? Este es el sencillo debut de Gorillaz, la quinta canción del álbum debut, esto fue del 2001. Es una mezcla de rock alternativo, de rap, de sampleo, de la banda sonora de la película El Bueno, El Malo y El Feo. ¿Se acuerdan de esa película? Un clásico, ¿no? O me van a decir ustedes que no la vieron. No me digas, ¿de veras? Pues búscala en Netflix o donde deberá de estar esa película, yo creo que... Bueno, Gorillaz nos va a estar acompañando esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias a usted también por acompañarnos. El equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Usted puede estar en permanente comunicación en Twitter, arroba en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. La verdad que ha habido bastante actividad en las redes sociales, pero pues bueno, es divertido, ahí andamos posteando cualquier cantidad, sobre todo los memes. Oye, ¿cómo sacaron memes de Trump con el padre Francisco, ¿eh? La verdad que ya ni la muelan. ¿Ya vio usted el meme ese donde se supone que le quiere agarrar la mano en tropa al padre Fran? Está buenísimo ese meme. La verdad que, pues está bien, hay que, ya que nos queda más que divertirnos con estas cosas. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Laura Alcalá me acompaña en la conducción, noche de especialistas. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Así es, los memes, que cómo le ponen salsa y humor a las pesumbres, por decirlo así, o a lo pesado que es ver noticias y escuchar entrevistas que a veces que tú dices, Dios mío, ¿cómo pudo suceder o cómo pudo decir esto? Pero bueno, ya nos tranquilizamos cuando empezamos a ver de qué reírnos para no llorar, por así decirlo. Pues sí, yo creo que más vale buscarle el lado pues divertido, ¿no? Finalmente, pues son los protagonistas de lo que sucede en el mundo actual. Así. Y que de veras, también acabo de ver otro video que me mandaron ahí en Twitter, donde está en la presentación, ya ve que ahora están en la OTAN, y Donald Trump pues fue a la OTAN, a la junta cumbre de la OTAN, y ves cómo Donald Trump empuja al presidente de la OTAN, lo agarra, lo hace de un lado así para ponerse él al frente, y el otro no le queda más que pues darle un golpecito así en la espalda, o sea, como pasa, diciéndole, pásale. Pues, total. Impresionante este la tipo, fuerza, ¿no? El juego de poderes, ¿no? El juego de poderes. El juego del poder, correcto, sí. O sea, yo tengo que estar al frente, sí. Siempre quiere salir al frente. Y fíjate, lo que yo observo allá es el ego que se tiene este señor a sí mismo, que necesita estar al frente para sentirse valorado. O sea, hijo, dentro pues sí. De ese ego, algo no está bien, porque cuando tú te sientes lo suficientemente valioso, no tienes que ponerte enfrente de nadie. No, en donde pues estés, brillas. Sí, pero pues hay algunos. Pero bueno, ya muy filosófico estar. Mi reflexión. Pero bueno, ¿qué te parece que presentes a nuestro invitado de la noche, Robert? Nos acompaña Noche de Especialistas el ingeniero David Ascorra. Él es el director del portal Líder Ejecutivo. ¿Cómo estás, David? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Robert. Buenas noches, Laura. Pues muy contento. Un saludo a los amigos ahí que están escuchándonos en este momento. Un saludo a Felipe Magaña. Órale, ahí va el saludo. Sí, a la banda. A la banda. Pues aquí o estamos. A todos tus alumnos, ¿no? Pues si estás. Sí, sí, sí. Un saludo ahí a la gente de la universidad que están cursando un curso. Qué bueno. La redundancia, ¿no? Claro. Y bueno, pues el tema de la noche va a ser una pregunta que siempre nos hacen, ¿no? Que es ¿cómo vender por internet? Es una pregunta que muchos empresarios, mucha gente de empresa, emprendedores, pues se hacen, ¿no? O sea, tienen el internet enfrente y bueno, pues la pregunta es ¿cómo vender o cómo aprovechar este canal como un canal de ventas? Suena una pregunta muy sencilla y muy simple, pero bueno, pues encierra algunas reflexiones muy interesantes que vamos a tratar hoy. Pero bueno, yo creo que es una pregunta muy válida, dado el crecimiento impresionante de la internet, de la tecnología, de las plataformas. Pues una de las empresas de mayor valor, creo que está en la posición 5 o la 6, es Amazon. El otro día escuchaba, me metí a Amazon y no me acuerdo, dijo algo así como 500 millones de artículos que ya vende Amazon en su plataforma. Impresionante, ¿no? Sí, sí. Y precisamente pues esta pregunta que cada vez se nos hacen con más frecuencia, la realidad es de que pues se ha escrito mucho o se ha comentado mucho precisamente de las ventajas del internet, del comercio electrónico, de que hay personas que han utilizado el Facebook como un medio para vender productos. Nos ofrecen cursos para incrementar tus ventas por internet. O sea, hay todo un furor por estos temas, ¿no? Y sí, sí existen casos de éxito, tanto de proyectos de emprendimiento como de grandes marcas y empresas ya establecidas, pues que ya tienen sus tiendas en línea. Y como comentaba Roberto, el caso de Amazon, está el caso de Mercado Libre, Linio, Walmart, más recientemente Chedraui. O sea, uno va a Chedraui. Costco. Uno va a Chedraui ya están ahí las lonas diciendo entra a nuestra plataforma y compra y además más barato, ¿no? O sea, porque te hacen un descuento en tus primeras compras. Así es. Y ya está aquí en Mérida, o sea, hace un par de días pasé a las Américas de Chedraui y ya tienen una lona ahí invitando a la gente a entrar a la plataforma. Oye, David, me surge una pregunta ahora que dices todo esto de cómo están mutando. Ahorita están introduciendo, como quien dice, las ventas por internet, estos grandes supermercados. Sin embargo, están en esa etapa de la introducción. Mi pregunta contigo es, ¿será que llegará el momento en el que ya no vamos a tener un lugar físico a donde ir a escoger las cosas y que todo va a ser entregado en la puerta de tu casa? ¿Pudiéramos llegar a eso? Porque, mira, analizándolo, yo pienso, es más favorable para ellos. Dejan de pagar aire acondicionado, luz, local, empleados, elegancia. Todo se convierte en un centro de abastos. Todo te lo pueden entregar de manera más fresca porque con anticipación ya saben lo que quieren para el deliver express o entregarte rápido. Yo veo muchas ventajas a la parte de entrega a domicilio bajo el pedido versus ahí están todas las cosas que se echan a perder, caducan y tengo que estar tirando a estar esperando a que tú vengas a comprar, no sé. Sí, yo creo que sí, como bien comentas, es un paradigma que se está introduciendo y como todo paradigma pues requiere de adoptarse, ¿no? De un periodo de adopción. Que bueno, pues quienes en un momento dado lo vayan a utilizar, pues serán personas que ya convivan con el comercio electrónico como parte de su proceso normal, ¿no? O sea, que tú puedas anticiparte y ser mucho más eficiente en el gasto. O sea, únicamente programar tus compras y no comprar por impulso, sino comprar. Además, entra a un presupuesto que tú ya asignaste. Así es. Y hay un control mayor allá. Así es. Entonces, bueno, pues es un tema muy, muy interesante. Sí, vamos a estar platicando el día de hoy. Fíjate que yo vi una noticia en el financiero, en la red, y decía que en Estados Unidos hay muchos centros comerciales que se ven vacíos ya, porque la gente prefiere comprar a través de internet. Obviamente Estados Unidos tiene una demanda muchísimo mayor de ventas por internet, ¿no? Entonces sí, centros vacíos, y eso cuesta mucho dinero. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Feel Good Inc. se llama esta canción. Es una canción de la banda virtual británica Gorillaz. Es la sexta canción de su segundo álbum Demon Days. Esto es del 2005 allá en Reino Unido. Fíjate, me llama la atención esto de que es una banda virtual británica. Quiere decir que vive en internet, ¿no? Al decir todo lo que digas virtualmente es internet, ¿no? O sea, que solo la ves por internet. Pues físicamente yo creo que no hay conciertos. Me imagino que sí deben de dar conciertos, pues que no. Todos los músicos hacen eso. Pero bueno, buena selección, buena música. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. National Soft, mire, amigo restaurantero, ¿sientes que tu restaurante no te deja suficientes ganancias? Muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas. Y mire que las fugas hoy por hoy en un restaurante deben de ser controladas ya por responsabilidad social. SOP Restaurant es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control de los inventarios por medio de las recetas de tus productos te ayudarán a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. Así que no lo dudes más y da el primer paso para impulsar tu restaurante. Contacta a un asesor de ventas al 941-5077. Diles que escuchas Fórmula en los Negocios y te van a hacer una demostración gratis y sin compromiso de esta aplicación. O escríbeles a ventas@softrestaurant.com.mx. Mire, a cualquier restaurante que usted vaya, y si ve la pantalla anaranjada, es SOP Restaurant. Bueno, hoy comimos en La Reforma y tienen SOP Restaurant. ¿No ha ido? La auténtica cantina. De veras, es bueno, amigos, no han ido a La Reforma. Es la auténtica cantina que estaba en la Ciudad de México hace 50 años. Es una tradición esa cantina y ahora está aquí en Mérida. Ahí en la Avenida Líbano. En la Avenida Líbano. Vayan allá también para que vean que ahí tienen SOP Restaurant. A La Reforma, la auténtica cantina. Le mandamos un saludo a Mike Galloso, amigo nuestro. Bien, me acompañan Laura Alcalá en la conducción y el ingeniero David Azcorra, director del portal Líder Ejecutivo. ¿Con qué seguimos, Laura? Esto de vender en internet es muy interesante, ¿no? Claro que sí, Robert. Y bueno, David, ahí tienes allá unas preguntas que están haciendo a través de precisamente Facebook. ¿Por qué no nos comentas allá? Claro, sí, bueno, aquí en, pues, como estamos conectados con las redes sociales, pues agradecemos mucho la gentileza de que nos están escuchando y que sobre todo están interactuando con nosotros, ¿no? Y bueno, alguien que se llama el Monje a la Dura, que es un... ¿El Monje a la Dura? Sí. ¿Que es un bloguero o qué? Bueno, él es un usuario que sigue a Fórmula los Negocios y bueno, está comentando de que efectivamente está muy interesante lo que comenta. Dice que, bueno, pues la idea de concebir la idea de no tener que ir al súper, como mencionaba Laura, que todo lo puedes recibir en la comunidad de tu casa. no vas a gastar gasolina, vas a tener descuentos, etcétera. Bueno, pues también tiene una carga ética, una carga moral, una carga que afecta y que, bueno, menciona que pues esto traería como consecuencia el hecho de la reducción de las fuentes de trabajo dentro de un supermercado. Y pues sí. Y mucha gente se quedaría sin empleo. Y bueno, yo iría más allá, porque hoy por hoy, en los propios sistemas de comercio electrónico, sistemas de sitios de páginas web, ya se están introduciendo esquemas ahí, están haciendo sus pininos, softwares de inteligencia artificial. Correcto. Y esto lo que está haciendo está todavía todavía más agresivo, porque está supliendo a las personas. O sea, digamos que dentro de un esquema de comercio electrónico, la atención del cliente es algo muy importante. Y bueno, pues he tenido, por ejemplo, yo personalmente contacto con este software de inteligencia artificial en el caso de Movistar. Ajá. El portal de Movistar, cuando tú tienes un problema, hay un muñequito ahí que sale en el sitio web. Ajá. Que te dice, oye, ¿qué te puedo ayudar? Ajá. En realidad no es un chat, porque no es una persona. No, es un programa. Es un software que, de acuerdo a las preguntas o a lo que tú le vayas tecleando ahí, pues tiene una base de datos de soporte técnico que te va a ayudar a resolver tu problema. Pero ya no es una persona la que te está atendiendo, sino que es un software que tiene preguntas y que tiene un sistema muy avanzado de lógica, que te va dando la pauta para resolver tu problema. Muchas veces a mí me ha tocado, por ejemplo, que para resolver un problema te dice, reinicia tu teléfono, si no funciona me contactas nuevamente. O sea, y uno le empieza a hacer caso, ¿no? Y tú le dices, ¿y tú quién eres? Reinicias y efectivamente se arregla tu problema. O sea, uh-huh. Es la verdad una situación. Pero bueno, son cosas que van empezando a tener ya... pero fíjate, impactos, yo aquí, ¿no? y me gusta filosofar en ese sentido. El ser humano ha demostrado que nos gustan lo que le llamamos las bases de convivencia. El ser humano es un ser sociable. Y yo creo que nunca, digo, va a crecer el comercio electrónico y vas a comprar todo por... Pero siempre va a haber un lugar al que tienes que ir... Donde haya gente. Donde claro, haya gente. O sea, eso yo creo que no va a desaparecer nunca. Así es. Les pongo un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando empezaron los supermercados? Bueno, ustedes a lo mejor no se acuerdan. Los grandes supermercados. Y todo el mundo decía, oye, los mercados tradicionales de los pueblos van a desaparecer. Y no, no desaparecieron. Siguen los mercados, siguen los tianguis, siguen los mercados en las poblaciones. Y esos, honestamente, no creo que lleguen a vender por internet. Habrá mucha gente que deje de ir, pero siempre existirá esos puntos de reunión del ser humano. Lo mismo sucedió, valga el ejemplo, con las salas de cine. ¿Te acuerdas cuando salieron las videocaseteras? Todo el mundo dijo, van a desaparecer los cines. Al contrario, tuvieron un como un resurgimiento las salas de cine, porque el ser humano necesitamos esos lugares donde sociabilizar. No sé si al rato haya esos lugares virtuales. Que, ya. Bueno, ya hay ahorita en las plazas unos lugarcitos ahí donde pues uno puede colocarse unos lentes. Ah, sí, el visor famosísimo. Visores, ¿no? Y bueno, pues vivir una experiencia de realidad virtual. O sea, correcto, ya no hay virtual. Y simplemente es una sala donde están sentados ahí los usuarios con sus visores, disfrutando de 20 minutos o de 10 minutos de... Bueno, vamos más allá, tú que eres experto en esto, ¿llegaremos a ver algo similar a lo de Matrix? Pues puede ser. No, ya que desayunaste hoy. Ah. Bueno, yo nomás hago preguntas. Bueno, ¿con qué más seguimos, mi querido David? No te quiero desviar mucho de tu tema. Bueno, entrando al tema, bueno, el tema trata un poquito del tema de cómo vender por internet, que es algo que muchos empresarios se preguntan, ¿no? Primero, yo creo que para poder responder esta pregunta, tendríamos que desmenuzarla, ¿no? O sea, primero, la pregunta presupone, o alguien, un empresario que te pregunta cómo vendo por internet, presupone que la persona o la empresa ya vende sin internet. Ok, sí, claro. Es una como que, como una premisa previa a meterte a internet, ya. Eso significa que ya tiene el qué, o sea, ya resolvió el qué, el producto o el servicio ya lo tiene. Correcto. Y por consiguiente también tiene pues una cartera de clientes, o sea, tiene un negocio. Sí, suena lógico, ¿no? Y bueno, en segundo, también se puede presuponer que, pues, que ya vende, es decir, que ya determinó cómo obtener sus utilidades, o sea, cuáles son sus costos y cuáles son los precios de venta, ¿no? O sea, es decir, tiene el negocio. Correcto. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, este es, digamos, el análisis previo de para poder responder cómo vender por internet, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar platicando ahorita al regreso, pues cómo entender o cómo resolver este cuestionamiento. Fíjense, amigos, qué importante es reflexionar en el contexto de si mi producto, porque suponemos que ya tiene usted un producto, ya tiene un negocio, ya lo vende, ya tiene clientes, es reflexionar cómo mi producto lo puedo llevar a esos mismos clientes, pero ahora la relación sea por internet. Yo estoy seguro que muchos de ustedes ya lo hacen a través de correo electrónico. Hoy también ya facturas a través de medios electrónicos y todo lo haces, te pagan a través de medios electrónicos. Eso es correo electrónico, eso es comercio electrónico en una fase primaria, diría yo. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, escuchando Dirty Harris. Es una canción de Gorillaz del segundo álbum de estudio Damon Days. Fue el tercer sencillo del álbum, lanzado el 21 de noviembre de 2005. Acuérdense, ¿te acuerdan de esta película Dirty Harris? A mí me encantaba. Era el protagonista principal, era Harris, el ¿cómo se llama? Era el agente Harris. Y Dirty Harris le decían, porque ¿no vieron esa película, muchachos? ¿En qué? Híjole, man. ¿Tú sí la viste, Ricardo? Tampoco, qué barbaridad. Pero búsquenla y véanla. Era cuando jugabas canicas, Robert. No, ya estaba yo un poco más grande. Ah, bueno, siendo. Okay. Pero bueno, gracias, buena música, hombre. Para los que saben de qué estoy hablando, Dirty Harris, por favor, mándenme una carita feliz en Facebook, por lo menos, ¿no? Y si no, de veras, busquen, es una gran película. Y es una serie completa de Clint Eastwood, de Dirty Harris. Pero bueno, Laura, ¿tienes ventana ecológica? Claro que sí, Robert. Y bueno, como todos sabemos, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde dónde cuidarlo. Y bueno, dado el calor y la poca lluvia, mucha amenaza de lluvia y no llega, pues a todos nuestros amigos fumadores les invitamos a que tomen conciencia que las colillas de cigarro son altamente contaminantes. Millones de colillas son desechadas y por desgracia no siempre acaban en el basurero. Los filtros de las colillas son un residuo bastante contaminante, pues están formados de acetato de celulosa, un material derivado del petróleo, que, pues, en contra de lo que pudiera parecer, no es biodegradable y puede llegar a tardar hasta 10 años en descomponerse. Hoy en día, pues, las colillas son desechadas en cualquier parte, las tiran desde la ventana del auto, las tiran en las aceras, las tiran en los parques, y bueno, las tiran en las playas, y bueno, todo esto ensucia nuestro entorno, afecta nuestro medio ambiente, Y pues no debemos olvidar que el filtro sirve para acumular ciertas sustancias nocivas del tabaco, como la nicotina y el alquitrán, que con el paso del tiempo se transferirán al suelo y al agua, contaminándolos y afectando pues nuestro entorno. De hecho, hay estudios que indican que una sola colilla puede llegar a contaminar 8 litros de agua. La solución a este problema está en nuestras manos. Debemos concientizarnos de que las colillas no deben tirarse en el suelo o en cualquier lado, deben de tirarse en la basura. Y pues bueno, si puede usted, mejor deje de fumar, además le hace redaño, le hace mucho daño, le cuesta y además le hace daño. Entonces, pues esa es nuestra recomendación de la noche. Tomemos conciencia. Ande, mire, yo le recomiendo, corte la mitad de una latita de refresco y ahí vaya acumulando todas sus colillitas, y ya pues cuando llegue a un lugar a donde usted se baje, siempre hay basureros, ahí tira toda su colilla y vuelve a llevarse su latita al coche para que no ande tirando colillas por todos lados. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com. Y ahí les podemos cotizar el seguro de su auto, seguro de casa, de gastos médicos mayores y de ahorro. Ahí está, hágale caso a Laura, por favor. Gracias, Laura, por esta ventana, que de veras, pues es como hasta educativo, ¿no? Bueno, no, y se me olvidó decir, porque provoca incendios cuando lo tira por la ventana en y la no carretera. Está apagado. Entonces, claro, provoca incendios. Con los calores de ahorita, supuesto. Y poca lluvia, pues con mayor. Pero bueno, nos acompaña aquí el ingeniero David Azcorra, director del portal Líder Ejecutivo. Oye, estabas contestándole a el monje de ala dura. Sí, es amigo mío de Facebook. No recuerdo su nombre, pero sí, él es seguidor nuestro del programa. Y dice, si no hay empleados en los supermercados, mucha gente quedaría sin empleo. ¿De qué va a trabajar la gente para ganarse la vida si ya no habrá empleo? Estoy siguiendo tu programa de hoy y la idea de no ir al súper porque todo te lo entregan en tu casa, no lo vería como un progreso. Poco a poco todas las actividades serán acaparadas por las computadoras. Roberto, buenas noches. Pues sí, es una preocupación, mi querido monje de ala dura, pero no creo, es como el comentario que me hicieron también alguna vez de que nosotros promovemos que seas empresario, que si toda la gente fuera empresaria, pues entonces no habría empleados. Eso no sucede, o sea, no sucede. No todos, como lo comentábamos al principio, ¿no? O sea, siempre va a haber un lugar donde ir a comprar. En los mercados, digo, yo por eso me fui a vivir a un pueblo, porque me gusta ir al mercado. Bueno, en Ticul, está Chedraui enfrente del mercado municipal, y el mercado municipal sigue vendiendo, claro, frutas frescas y carne, digamos, en las mesas del mercado, y todos, hay para todos, ¿no? Hay para todos los... Ahora, yo sí creo que va a haber una reducción de empleo en algunas actividades que se iban a ser sustituidas por máquinas, ¿no? Eso viene sucediendo desde hace 50 años. Aquí lo que leía yo la otra vez era, pues, que los empresarios deben de canalizar a la gente que se queda o que es desplazada por una máquina, pues a entrenarlos para que hagan otras cosas. Que finalmente las máquinas siempre van a necesitar un ser humano, por lo menos para que las limpie. No, digo yo. Pero bueno, mi querido David, ¿con qué seguimos? Muy bien, y bueno, hablábamos de la pregunta de que siempre nos hacen de, bueno, ¿cómo vender? Y ya decíamos que bueno, retomando el un poco el tema es, pues tendríamos que tener negocio, producto ya resuelto para poder resolver esa pregunta, ¿no? Pero bueno, si quien hace la pregunta no tiene el producto, no ha diseñado su servicio, no tiene una base de clientes y mucho menos ha establecido cómo va a obtener utilidades, significa que pues no ha resuelto dos preguntas previas al cómo. Y es precisamente que tiene que resolver por qué necesita o por qué quiere vender por internet y pues responder también pues qué es lo que quiere vender por internet. Entonces, este tipo de reflexiones, aunque son pragmáticas, nos llevan a establecer un nivel de entendimiento que nos permitirá observar pues las diferentes propuestas o respuestas que nos ofrecen los estimados expertos en marketing digital. Y bueno, tenemos 6 elementos indispensables para lograr estas ventas. Es un resumen de lo que considero que es necesario para poder vender por internet. El número 1 para mí es muy importante, es el conocimiento. Como en todo lo desconocido, es decir, bueno, si ya tienes un negocio, tienes una cartera de clientes, tienes productos, servicios, tienes una posición en el mercado y pretendes entrar a internet, lo más importante es poder contar con el conocimiento, ¿no? Se requiere de un nivel de entendimiento, pues dado que nuestros procesos comerciales van a estar soportados por la tecnología. O sea, vamos a depositar el negocio encima de la tecnología, y si no tengo el conocimiento sobre la tecnología, pues voy a dejar en el negocio encima de algo que desconozco, ¿no? Entonces, el conocimiento es algo muy importante. Tomen una capacitación, sobre todo la cuestión de los empresarios, para que puedan tener la visión y puedan entender o conocer cómo funciona la tecnología, porque pues ahí va a estar encima parte del negocio, ¿no? Por supuesto, fíjate que yo en algunas conferencias, me acuerdo hace tiempo, comentaba yo que los empresarios tenemos que capacitar a nuestra gente, a nuestros colaboradores, para que operen sistemas. Y los sistemas operen el negocio en un mundo tecnológico, como lo describes. Entonces, de esta manera, imagínese usted un supermercado donde, bueno, ya hay, el otro día vi una película donde usted entra al supermercado, agarra todas las cosas, no hay gente en el supermercado, no hay cajeros, y ya automáticamente usted ya se registró, dio su tarjeta. Cada vez que echa un producto a su carrito, se registra en el carrito, lleva un implemento que lo registra y usted ya sale con el carrito derechito a su coche para cargarlo y ya te cobraron. Así de simple. Entonces, los sistemas van a operar los negocios, pero la gente va a operar los sistemas. Pero bueno, esa es una reflexión de hace muchos años cuando empezaba el mundo de las computadoras, y esa era la visión. Yo creo que esa visión, pues son las que llevaron a Bill Gates y a Steve Jobs a donde están, ¿no? De que los sistemas o las máquinas son las que van a operar los negocios. Pero bueno, buena reflexión, gracias por acompañarnos. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, regresamos, seguimos escuchando a Gorillaz, ahora con esta canción, On Melancholy Hill, la colina de la melancolía, o en la colina de la melancolía. ¿Cómo se traduce eso? On Melancholy Hill. ¿Cómo que no? Tampoco. On Melancholy Hill. Encima de la colina de la melancolía. Gracias, gracias por participar. Esto fue Gorillaz, gracias, buena música, buena selección. Estamos aquí platicando con Laura Alcalá y el ingeniero David Azcorra, tratando de dilucidar esto de cómo vender en internet. ¿Con qué seguimos, David? Bueno, pues concretando los 6 elementos que considero que son importantes para poder lograr ventas en internet, donde hablábamos del conocimiento. Y bueno, un elemento importante es la detección de riesgos. O sea, estamos hablando de que tienes ya el negocio y lo que pretendes es pisar los terrenos del internet para ubicarte ahí, ¿no? O sea, no eres un emprendedor que todavía tiene en mente una idea de negocio, no. Esto aplica más hacia quienes tienen ya el negocio y que, bueno, pues de alguna manera pretenden entrar, ¿no? Esto de detección de riesgo se refiere a que, bueno, que con el conocimiento adquirido podremos, o el empresario va a poder detectar los riesgos potenciales a la hora de adquirir y usar tecnología. Correcto. Ya que los procesos críticos del negocio, como la protección de datos, los sistemas de pago, el sistema bancario, la seguridad informática y otros temas, ¿sí?, pueden poner en riesgo el propio negocio. O sea, no saber no te exime, por supuesto, de la responsabilidad que vas, correcto, a tener por el hecho de tener tu negocio en internet. Y la detección de riesgos solo es posible cuando hay un conocimiento previo. Y esto es para los dueños del negocio. O sea, el dueño del negocio tiene que asumir este conocimiento. No es por encargo, no es yo estoy pagándole a una agencia o le estoy pagando a X, sí, no, y me desentiendo de todo lo demás. No. Entonces, es esta detección de riesgos que también es fundamental. También está el punto de que hay que reorientar el negocio. Las ventas por internet tienen un sentido 100% dirigido al cliente. Y esto implica... Y bueno, tienes que conocer quién es tu cliente, exacto, para poder llegar a él, ¿no? Exacto. Y esto, como comentas, implica un profundo conocimiento de nuestro cliente actual y sus hábitos. O sea, ojo, de nuestro cliente actual y de nuestros futuros clientes y sus hábitos. Pues ¿por sí, qué? Porque posiblemente sean dos mercados diferentes. Así es, ¿no? Y es que es en la realidad, si tú ya tienes un negocio, tú vas a seguir vendiéndole a esa generación, pero tu plataforma de comercio electrónico, por ejemplo, va a intentar captar o extender o abrir más mercado. Entonces es importante dirigir. Y obviamente hay que redefinir y adaptar los productos y servicios, pues, para poder ser introducidos a las ventas por internet. No todo lo que en el negocio sin internet se vende o la forma como se vende es de la misma forma como se coloca en una plataforma de internet, ¿no? Entonces, ahora, aquí una pregunta, David. Creo yo que lo mejor sería utilizar ya plataformas establecidas a tú crear una plataforma, ¿no? Porque pues, es muy complejo. Digo, ¿cuántos años lleva Amazon con su plataforma y la sigue creciendo, modificando? Una inversión inmensa. Así es. Bueno, precisamente son los riesgos que hay en cuanto a la cuestión de mercadotecnia, ¿no? Si tú vendes a través de Amazon, o tú vendes a través de eBay, o tú vendes a través de Mercado Libre, la gran pregunta es, bueno, ¿y de quién es el negocio? Correcto. ¿Es mío o es el negocio de Amazon? De ellos, o de Amazon. Entonces, ¿estoy trabajando para quién? Para Jeff Bezos. Entonces, por eso, correcto, es importante, correcto. La óptica es tratar de desarrollar productos innovadores que no puedan ser vendidos por Amazon, ¿no? O por cualquiera de estas plataformas. Precisamente esa es la intención de poder posicionar el negocio en internet, que es precisamente pues alargar la vida al negocio, porque en un 2x3 los retails se acaban cuando estas empresas se posicionan. Entonces, por supuesto, sí. Y bueno, también un elemento importante es el conocimiento del mercado. Estar atentos a los cambios y los ajustes en los hábitos de consumo de nuestros clientes, pues es algo súper importante. O sea, necesitamos mantener contacto, considerar, por ejemplo, la educación, qué nivel educativo tienen nuestros clientes o nuestros prospectos, información socioeconómica, demográfica, qué motivaciones tienen, qué necesidades los mueven, qué limitaciones tienen. Entonces, son rasgos, inclusive hasta rasgos de la personalidad, son elementos que obligan al empresario a tener un área especializada para el reconocimiento del mercado. No es como ahora que tú simplemente rentas un local, le pones vitrinas y abres la cortina a ver quién te llega a comprar. Sí, que es también un error garrafal, aunque lo haga usted de esa manera, ¿no? Pero debe de conocer su mercado. Es Eso correcto. Es básico, ¿no? Es básico. Y bueno, uno de los elementos que también es necesario es el desarrollo de habilidades digitales. Claro. ¿Sí? Estas habilidades consisten en dominar y utilizar herramientas que le permitan al vendedor o al empresario pues poder interactuar con las plataformas tecnológicas y los insumos que se requieren para desempeñarse como un vendedor. O sea, ¿a qué se refiere esto? A que el empresario no es pretexto de decir, es que ya no pertenezco a la generación. Sí, no. yo a veces he escuchado empresarios que dicen, no, eso de chatear no es lo mío. Sí, no y pues es una afirmación equivocada porque te estás dando por vencido, digo. Así es. Se puede aprender, ¿no? Te estás retirando antes de del toque de retirada, ¿no? Bueno, pues estas habilidades digitales pues se pueden ir desarrollando, no importa la edad, ni la condición, ni nada, ¿no? O sea, no hay pretexto. Bueno, es el ejemplo. Tú estás dando clases en una universidad sobre esto, ¿no? Sí, justamente las personas que tienen la mejor visión de negocios, pues son las personas que han tenido la experiencia, que han recorrido el camino. Claro. Entonces, la aplicación, prácticamente les abres la visión, les abres el mundo cuando les explica las posibilidades que hay con esto de Internet. Porque pues una persona, un empresario que ha tenido, pues que tiene ya la experiencia de ejercer el negocio, bueno, pues conocer las herramientas, le dicen, siempre te van a decir, esto lo debí haber conocido hace 10 años, ¿no? Debí haber empezado. O sea, a eso llega la conclusión. Y esas son las habilidades digitales que se demandan, ¿no? Entre tantas está el reconocer, por ejemplo, los contenidos, los videos. Los textos, las imágenes, ¿cuáles son los insumos que se requieren para poder posicionar el negocio, establecer una estrategia de publicidad? Pues va a requerir que tengas estas habilidades y entiendas ese lenguaje, ¿no? Y fíjense, amigos, que porque aquí se agrega en este proceso de vender en internet, se agrega una serie de conocimientos adicionales que debemos de desarrollar en habilidades para que ese conocimiento no sea productivo con la tecnología, ¿no? Así es. Y bueno, y finalmente, y creo que es el más importante punto, es el desarrollo de habilidades humanas. ¿Sí? Claro. Este punto lo considero, yo creo que es el más importante. De nada sirve la tecnología si quien la utiliza no consigue impactar en el otro. De nada sirve, o sea, no tiene un sentido, ¿no? En el tiempo presente, al menos en México, el contacto cara a cara sigue siendo el factor crítico, no solo para el cierre de una venta, sino para estrechar una relación que permita la recompra. Por supuesto, un secreto de un gran vendedor es que te revuelvan a recomprar, ¿no? Así es. En términos de seguir vendiendo, pero no nada más en el contexto de que te sigan comprando, sino que tú sigas ofreciendo un verdadero servicio. Le agrego valor a mi cliente, ¿no? Es y eso a través de las redes también se tiene que poder hacer a través de internet. Esto, amigos, también le llamamos nosotros el desarrollo del talento. Pero bueno, interesantísimo el tema y da para mucho, mi querido David, sí, porque claro. es como una ciencia diferente el vender en internet, ¿no? Así es. Hay que, y también el marketing es diferente. Es correcto, Roberto. Pues amigos, ahí tiene usted. Muchas gracias, David. Gracias, David Roberto, Azcorra. Gracias. Y bueno, toda esta información la pueden encontrar en tu portal, Líder es, Ejecutivo. Sí, es visiten Líder Ejecutivo, estamos en redes sociales, en Líder Ejecutivo MX. Y pues muchas gracias. Gracias, David. Vámonos. Gracias, amigos, por escucharnos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.